Varadero declara la emergencia laboral. Hace 15 días mencionábamos la triste noticia de la declaración de emergencia laboral en el partido de Zárate, producto de la ola masiva de despidos. Esta vez fue la ciudad vecina de Varadero, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Esteban Sanzio, concejal y presidente del bloque del Frente para la Victoria del partido de Varadero, charló con FM La Correntada y esto nos decía. Esto es una pelea regional, o sea, a nosotros nos motiva a declararlo, pero nos motiva a declararlo en nuestra ciudad por el cierre y por las dificultades que existen en nuestro pueblo, pero estamos en contacto con lo que están pasando los trabajadores de Zárate, con los trabajadores de San Nicolás, con los trabajadores de Campana. O sea, esto es un problema regional. Son entre 400 y 600 las personas afectadas por el anuncio de cierre de Atanor, los despidos en Ingredión, la finalización de contratos en Atucha, los salarios adeudados en Germaís, además de la difícil situación de trabajadores de BRF y Dantos. Esto se suma a los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas, que dan cuenta de la difícil situación que atraviesan muchas familias de la región. La contención que no existía en los pueblos chicos, en donde no tenían una identidad industrial, la tenían en ciudades un poco más grandes y que eran vecinas. Hoy la problemática es regional y esa contención que los trabajadores de los pueblos chicos tenían hacia los pueblos grandes, hoy no existe. Hoy tanto los pueblos chicos como los pueblos grandes están pasando por esta situación y tenemos que tirar entre todos para que esto se pueda resolver. Esta declaración por parte del Consejo Deliberante de Varadero demanda, entre otras cosas, a los gobiernos nacional y provincial que detengan los despidos en el sector público por el plazo de un año y que pongan a disposición las herramientas necesarias para frenar los despidos en el sector privado. Esto fue posible gracias a la movilización de trabajadores y organizaciones sindicales. Informó para el noticiero Farco, FM La Correntada desde San Pedro.